Quito soy yo, y Manuela Sáenz es Quito. No es un simple juego de palabras. Somos un solo ser no divisible, inseparable. Y en esta ciudad milenaria y luminosa me recreo. Contemplo a todos los míos desde sus múltiples esquinas. Los atisbo desde sus lomas humedecidas. Los amo desde ese gigantesco corazón colectivo. Desde la memoria social que salvaguarda mi presencia. Manuela. Mi paso, las sílabas de mi nombre y el transcurso de todas mis derrotas. Manuela Sáenz, la comandante inmortal. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que viva! Tan elegante, Sonia, tan elegante. Sí. A mis 20 años, en 1817, fue consumado y consagrado mi matrimonio en la ciudad de Lima con James Thorne, un viejo médico inglés, 26 años mayor. Señor Thorne, os ofrezco por mi hija una dote de 8,000 pesos. Espero que la cuidéis y la tengáis en el centro mismo de vuestro corazón. No se preocupe, es muy deseable y digna para ser querida. Fui tratada como una mercancía. Allí, en Lima, se inició mi vida plena de conspiradora por la causa americana. Thorne veía en mis actividades una clara amenaza para sus posesiones económicas. Él era más realista y católico que sus mercedes los reyes de España. ¡Mira ese diamante! Mírela, es un diseño tan insinuante. Si es tan sensual. Es una cualquiera, ¿verdad? Ay, por favor. Le cubre todo el cuerpo. Ay, sí. ¿Pero qué llevará por debajo? ¡Ella es muy tremenda! Manuela, sí. Estás preciosa con esa tapada limeña. Gracias, querida Rosita. Y tus hermosos ojos verdes lucen brillantes esta mañana, amiga. Ay, pues gracias, amiga. ¿Lista para repartir proclamas libertarias? Claro, Manuela. Manuela. ¿Libertad o muerte, Manuela? Libertad o muerte, Rosita. Rosita Campuzano, guayaquileña, mujer dulce de corazón de hierro. Junto a ella íbamos tejiendo las condiciones necesarias para que se afiancen las ideas de independencia y libertad en la alta sociedad limeña. Rosita, mujer de la más inquebrantable fortaleza. Combatí como un soldado más en la batalla de Ayacucho, cuerpo a cuerpo, entre heridas y balas. ¡Cuidado! ¡Comandante Manuela! ¡Nos atacan por el sur! ¡No se preocupe, soldado! ¡Vamos por ellos! ¡Libertad o muerte! ¡Al ataque! ¡Libertad! A las dignísimas damas, doña Manuela Sáenz y doña Rosita Campuzano, esta mañana tenemos el placer de condecorarlas con esta banda rojiblanca de la Orden de Caballeresas del Sol por los servicios prestados a la causa de la independencia encabezada por el general San Martín. Acabamos de escuchar Manuela, mujer sueño de la independencia de América. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Bicentenario, vive la independencia.